la NASA confirma la evidencia de agua líquida en Marte. Por Miguel Ángel Magallanes, para NASA en Español. Nuevos hallazgos realizados por la sonda espacial Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, de la NASA, proporcionan la evidencia más fuerte hasta ahora de que el agua líquida influye intermitentemente en el actual Marte. Usando un espectrómetro de imágenes de MRO, los investigadores detectaron firmas de minerales hidratados en las laderas donde rayas misteriosas conocidas como surcos son vistos en el planeta rojo. Estas vetas oscuras parecen ir y venir con el tiempo. Se oscurecen y parecen fluir de laderas empinadas durante las estaciones cálidas y luego se desvanecen en las estaciones más frías. Aparecen en varios lugares en Marte, cuando las temperaturas están por encima de los menos 23 grados centígrados y desaparecen en épocas más frías. Nuestra misión en Marte ha sido la de seguir el agua, en nuestra búsqueda de vida en el universo. Y ahora tenemos la ciencia convincente que valida lo que hemos sospechado durante mucho tiempo, dijo John Grunsfeld, astronauta y socio administrador del Directorio de Misiones Científicas de la NASA en Washington. Este es un avance significativo, ya que parece confirmar que el agua, aunque salobre, fluye hoy en la superficie de Marte. Estos flujos de descenso, conocidos como surcos lineales, han sido a menudo relacionados con el agua líquida. Las sales hidratadas bajan el punto de congelación del líquido, tal y como la sal deshiela de las carreteras aquí en la Tierra y provoca que el hielo y la nieve se derritan más rápidamente. Los científicos dicen que es probable un flujo en el subsuelo poco profundo, con suficiente agua que se absorbe en la superficie para explicar el oscurecimiento. La detección de sales hidratadas en estas pendientes significa que el agua juega un papel vital en la formación de estas líneas, dijo Lujendra Oja, del Instituto de Tecnología de Georgia, en Atlanta, autor principal de un informe sobre estos hallazgos publicados el 28 de septiembre por la revista Nature Geoscience. Oja primero se dio cuenta de estas características desconcertantes como estudiante de pregrado de la Universidad de Arizona en 2010, mediante el uso de imágenes de alta resolución de la cámara HiRISE de la MRO. Las observaciones con el HiRISE ahora han documentado RSL en docenas de sitios en Marte. Las observaciones del espectrómetro muestran firmas de sales hidratadas en múltiples lugares RSL, pero solo cuando las características oscuras son relativamente amplias, Oja y sus coautores interpretan las firmas espectrales como causadas por minerales hidratados llamados percloratos. Las sales hidratadas más consistentes con las firmas químicas son probablemente una mezcla de perclorato de magnesio, clorato de magnesio y perclorato de sodio. Algunos percloratos se han demostrado capaces de retener líquidos durante la congelación, incluso cuando las condiciones son tan frías como menos 70 grados centígrados. En la Tierra, percloratos producidos naturalmente se concentran principalmente en los desiertos, y algunos tipos de percloratos se pueden utilizar como propulsores de cohetes. Los percloratos previamente se habían registrado en Marte. El aterrizador Phoenix de la NASA y el rover Curiosity lo encontraron en el suelo del planeta, y algunos científicos creen que las misiones Viking en 1970 midieron las firmas de estas sales. Sin embargo, este estudio de RSL ha detectado percloratos, ahora en forma hidratada, en diferentes áreas que han explorado las sondas. También es la primera vez que los percloratos se han identificado desde la órbita. Para Oja, los nuevos resultados son una prueba más de que las misteriosas líneas vistas por primera vez oscureciendo las laderas marcianas hace 5 años son, en efecto, el agua de hoy en día. Cuando la mayoría de la gente habla de agua en Marte, por lo general están hablando de agua antigua o agua congelada. Ahora sabemos que hay más para la historia. Esta es la primera detección espectral que inequívocamente apoya nuestra hipótesis de formación de agua líquida. Fuente: Magallanes MA, 2015. La NASA confirma la evidencia de agua líquida en Marte. Septiembre 29, 2015. De lanasa.net. Sitio web: www.lanasa.net/news.